20 minutos sobre las 11 de la mañana, proseguimos con la actualidad local que, tal y como les apuntamos en el arranque de esta edición de la mañana, bueno, pues vamos a poner el foco hoy en una cita que llega en la jornada de mañana, la 21ª edición del Encuentro de Poesía, en el marco de los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer, en torno a ese 8 de marzo. Y bueno, pues una actividad ya tradicional, como decimos, 21 años, nada menos, en torno a la lucha por la igualdad, pero también fomentando la cultura, la poesía en nuestra población. Y nos vamos a quedar con todos los detalles, con distintos integrantes del colectivo que organiza esta cita, además ya sentado como colectivo de poetisas, también de poetas, como vamos a comprobar. Y bueno, pues directamente pasamos a saludar tanto a Manuela Jiménez Millán, como a Ana Rodríguez y Salvador Suárez. A los tres, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Lo dicho, bueno, pues la presencia de Salvador, que refleja, como comentamos un poco aquí fuera de antena, la participación muy importante, ¿no?, también del hombre dentro de esta iniciativa, casi desde el principio, pero además cada vez a más, ¿no?, me comentabais. Sí, sí, así efectivamente. Cada año tenemos más hombres, lo que nos da mucha alegría de tenerlo entre nosotros, porque siempre habemos estado abiertas, el colectivo abierto a que participaran tanto hombres como mujeres, y jóvenes y niños, y, o sea que las puertas no están cerradas para nadie. Parece que al principio costaba un poco, ¿no?, porque echábamos la vista atrás ahora, ¿no?, y ahora iremos comentando, ¿no?, pero poco a poco se ha ido... bueno, pues sí, desde siempre las puertas abiertas, y poco a poco parece que esa mentalidad, afortunadamente, ¿no?, va cambiando, y al contrario, podemos hablar de una participación grandísima ahora mismo de hombres. Sí, desde luego que ya se está comprobando que cada año en todo lo que se organiza, bien por el día 8 de marzo, marzo por la igualdad, que el 25 de noviembre, que se reivindica la no violencia hacia las mujeres, que también podía pasar a la no violencia, para que no exista la violencia en ninguno en el ámbito familiar, ¿no? Pero las estadísticas están ahí y todavía, pues, y también, pues, se ven muchísimos hombres participando en las concentraciones, y con respecto a nuestro club de poetisas Siempre Aprendiendo, pues sí. Se van incorporando hombres y nosotras encantadas, ¿no? Salvador, que decíamos que hay un buen número de hombres participantes dentro de lo que es este club, que además bueno, realiza o participa en eventos a lo largo de todo el año, realmente. Sí, ya también me está comentando ahora que nos gustaría que hubiera también niños, ¿no? Hacia el año que viene, si es posible, pues hace que participen, y nos gustaría escuchar, leer sus poesías, ¿no?, para que esto siga más fomentado, ¿no? Se asegure de cara al futuro. Claro. Porque echando la vista atrás, 21 años, desde el año 1998, si no hago mal el cálculo, bueno, lo que es muy complicado, ¿no?, mantener de forma ininterrumpida y continua una actividad, como decíamos, evidentemente por la lucha por la igualdad, pero también de fomento de la poesía y de la cultura. Han cambiado mucho las cosas, o han ido cambiando, pero ahí habéis estado al pie del cañón, y es complicado, ¿no?, esa continuidad. Me imagino que muy orgullosas, ¿no?, de ello, ¿no? Claro. Porque si miramos hacia atrás, desde el inicio, esto surgió a raíz para celebrar el día 8 de marzo, surgió del Ayuntamiento de Ubrique, de traer ese día a un poeta, a una poetisa célebre. Y entonces ese primer año, pues, tuvimos aquí a Ana Rossetti, que eso, pues, fue promovido todo por el ayuntamiento, porque trae a una persona de esa altura, escribiendo, pues tenía que ser así, a través del ayuntamiento. Al segundo año, en ese año ya participamos nosotros, y al segundo año ya se pudo publicar el primer cuadernillo de nosotras, de las que leímos en el acto, y a raíz de ahí se hizo un acto común. Tanto el ayuntamiento traía a la escritora o el escritor invitado, y nosotros participábamos con nuestra poesía en el acto. Que el segundo año fue Pilar Paz Pazamá, que ahora ha fallecido recientemente. Y así sucesivamente, hemos tenido escritores y escritoras muy famosas y con bastante peso. Últimamente ya no tenemos esa economía, digamos, para poder traer a estas personas, pero siempre tenemos algún escritor de la zona cercana que colaboran con nosotros gratuitamente, que también hay que decirlo, que vienen solamente para apoyarnos en nuestra trayectoria como de nuestro acto, y siempre hemos tenido o local de Ubrique, de aquí de Ubrique, o de la zona de los alrededores de la provincia de Cádiz. Y este año pues nos vamos a saltar un poco a la torera el traer a un escritor invitado, porque como tenemos la presentación del libro, lo vamos a comentar, eso también. Pues ese hueco lo hemos dejado para la presentación de nuestro libro. Este año van a ser muchos artistas invitados, muchos poetas y poetisas invitados, porque son los que forman parte, ¿no?, de esa obra. Ahora comentaremos La presentación de la recopilación, ¿verdad?, de un segundo libro que recopila lo que son pues en distintas poesías estos 20 años publicadas. Siguiendo un poco al hilo de lo que comentábamos del arranque de lo que ha sido este encuentro de poesía, impulsado, ¿no?, desde sus inicios por los colectivos de mujeres en nuestra localidad, pero es cierto que después poco a poco se ha ido configurando ese nuevo colectivo de poetisas Siempre Aprendiendo, ¿no? Desde el principio se ha llamado así, Colectivo de Poetisas Siempre Aprendiendo, porque decíamos, todas las que comenzaron decían, es que son nuestros primeros inicios, es que tenemos tantas cosas que aprender, tantas de los que vienen, de los que nos podrían ayudar aquí en Ubrique, de gente que sabía mucho más que el colectivo, y por eso surgió el nombre ese desde el principio. O sea, desde el principio, en los cuadernillos que se fueron publicando desde el número uno, aparece el colectivo de poetisas Siempre Aprendiendo. Pues llegamos a esta 21ª edición, va a ser mañana, lo vamos a recordar en varias oportunidades, por supuesto, mañana en la Peña Flamenca a partir de las 5 de la tarde. Si os parece, para las personas que nunca hayan participado, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo lleváis a cabo este encuentro poético? Bueno, pues en la Peña Flamenca se solicita el permiso para hacer el acto, y allí pues nos vamos a las 4 de la tarde, organizamos las mesas, el cafelito nos lo sirven desde el bar que hay al lado, y bueno, y allí se hace recitar con la representación de Mujeres en Uso, Reformación 94 y la alcaldesa de Ubrique, la concejala de la mujer. Es verdad que también asisten casi todos los años, asisten los representantes políticos de nuestro pueblo, y allí pues hay un listado de las personas que vamos a leer, y pues bueno, dice que la poesía no debe de durar más de una hora, porque entonces ya se pone un poco, pues procuramos de cumplir más o menos este horario y pasamos a tomar el café y ya está. Sí, se convierte, como dice, ¿no?, el propio evento, en un encuentro, al margen del propio recital, para compartir, bueno, pues, y además en torno a esa afición, bueno, pues que es la poesía, ¿no? Y en esta oportunidad, ¿cuántos participantes, por ejemplo? ¿El listado cuántos participantes incluye? Hay como 18 personas. Sí, más o menos casi el mismo número. Sí, en torno a una veintena solamente, ¿no? Sí. Exactamente. Y como decíamos, entre los participantes, mujeres y hombres de nuestra localidad, de la comarca también, creo, en alguna ocasión, ¿no? Sí, de Benaoca suelen bajar. Digo bajar porque como están más hartos que nosotros, nosotros estamos en el valle, vienen dos personas casi todos los años, y este año nos han confirmado que viene. Y años anteriores pues también venía de Villaluenga, del Rosario, pues venía un compañero que desgraciadamente ha fallecido. Y este Calle. Año estará también, ha confirmado que estará con nosotros Poley, que es de Prado del Rey. Pues un encuentro casi comarcado ya, podemos decir, ¿no? Esa es, abierto a todo esa el mundo, sería, ¿no?, la ilusión nuestra, de que cada año pues pudieran venir gente del entorno de nosotros, de aquí de la sierra o de más lejos de la sierra, de la provincia. Decíamos, ¿no?, que cada año se suele contar con un escritor, con un poeta, poetisa, invitados. En esta ocasión, no, porque va a haber una presentación en sí, como decíamos, comentadnos. Hay un evento especial que además tiene que ver con esos 20 años que se cumplían el pasado año por parte de este encuentro poético, ¿no? ¿Cuál va a ser ese libro? Va a recopilar, ¿verdad?, publicaciones, poesías de las publicaciones, o sea, poesías publicadas durante estos 20 años, ¿no? Efectivamente. El libro es como una conmemoración a los 20 años que llevamos en con el acto poético que hacemos en Ubrique. Entonces nos reunimos nosotros, vimos que era factible el hacerlo, nos pusimos en contacto con el área de la mujer del Ayuntamiento de Ubrique y se comprometió con nosotros a poderlo publicar económicamente. Eso es. Y lo hemos desarrollado en el libro y aquí lo tenemos ya en la mano, eso. Para presentarlo mañana. Presentarlo mañana. Ha habido diferentes personas que han colaborado en la formación del libro, como es en la portada Agüera, el pintor, que desde aquí le damos las gracias. La gráfica de la portada la ha hecho Manuel Ramírez, que también le damos las gracias desde aquí. El prólogo lo ha hecho Molina, Juan Molina, que de eso va a ser el que nos lo va a presentar el libro mañana. También le damos las gracias desde aquí. Y la editorial es la editorial Trevely, que lleva Fernando Sigle aquí en Ubrique. Darle también las gracias, claro está, al Ayuntamiento de Ubrique, que nos ha ayudado para que este sueño que teníamos de verlo puesto en libros, no solo en los cuadernillos que entregamos, pues se ha hecho realidad. Hay que decir y aclarar que el libro se ha recogido los poemas que se han leído todos estos años atrás y se han publicado en los cuadernillos, que no se ha puesto ningún verso, ningún poema que se haya escrito y que no hayan sido publicados en los cuadernillos, que para nosotros es muy importante que eso se tenga en cuenta, porque es la conmemoración de esos actos que habemos realizado y que se han publicado en los cuadernillos cada año. Este año también va a haber cuadernillo, que se entrega gratuito todos los años en el acto. Cada año lo que se hace es recopilar todas las publicaciones, todos los poemas del año anterior, y eso en pequeñas publicaciones. Pero este libro es distinto, es una recopilación de todos ellos. Eso es, que cada año se publica lo que se ha leído el año anterior. O sea que este año en el cuadernillo va ahí reflejada todos los poemas que se leyeron el año pasado. Y el libro es la recopilación de esos cuadernillos que cada poeta o poeta ha escrito en esos cuadernillos. Durante 20 años. Eso es. Y se llama, el título del libro es del Rosa al Violeta 2. ¿Por qué? Sí, porque ya al principio de nuestra andadura, pues cuando llevábamos como 5 años, 4 o 5 años, decidimos de que podíamos hacer un librito de poesía. Y fue nuestro primer libro de poesía, que también nos lo publicó Editorial Trevely. Eso es. Y nos los pagó el Ayuntamiento de Ubrique también, el otro. Eso es. Y entonces, pues como es una trayectoria de lo mismo que el primer libro que publicamos, pues decidimos que se llamara igual y le pondríamos Del Rosa al Violeta 2. Y así efectivamente ha sido. Lo que cambia es la portada, que también nos la hizo Agüera en el otro libro, pero la portada va, el color es el mismo, pero la gráfica, digamos, el dibujo que lleva la portada es otro, pero también es de Agüera. Y además, por cierto, que ahora vamos a ir con un saludo que os quieren realizar, pero decir que hay un detalle muy bonito, además de esta obra, digo, en la dedicatoria, además, ¿no? Ah, eso. Sí, porque el libro este va dedicado a personas que han estado con nosotros en el inicio, desde el inicio, y que por desgracia pues se nos ha quedado en el camino. Y va dedicado este libro, dice, a la memoria de quien contribuyeron a esta realidad presente: María López, Consuelo Fernández, José Miguel Calle y Pepi Núñez. Así que este libro va dedicado a ella y con mucho orgullo de tenerlo aquí entre nosotros. Pues muy bonito de lo, también ese detalle, ¿no? Acordarse de personas que ya no están y que desde el principio impulsaron también esta iniciativa. Pero que en el contenido del libro van sus poemas. También. Sí. Incluidos. Sí. Pues lo dicho, nos vamos a quedar con un saludo. No sé si conocería a la persona que vamos a escuchar. Antonia Gil, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Creo que sí, que te conocen, ¿eh, Antonia? Yo no la conozco de nada. Antonia, nuestra amiga Toto. Antonia, que quería dirigirme a todos ellos, ¿sí? ¿Verdad? Ahí va, quiero felicitarla, hombre, porque son las que siempre están apoyando y poniendo el hombro bien para que vaya esto para adelante. Y darle un saludito y darle las gracias y que la gente se anime ahí, que este año, lo mismo que todos los años, va a estar muy bonito. Y el libro es para una asociación que se lo merece también. Como todas, vamos, ¿no? Sabes lo que te quiero decir, pero vamos. Ella parece que hay que apoyarla más. Y nada, un abrazo para Salvador, para Manuela y para Ana, que son las que siempre están ahí. Gracias, guapa. Gracias. Nada. Antonia, gracias. Antonia, que también viene participando desde el principio, ¿verdad? Sí, también, sí. De hecho, bueno, sí. Antonia, que participa y además colabora en todo lo que se le solicita. Con ella hablamos a nivel vecinal, pero también por parte de otros colectivos. Y como comentamos, ¿no? La verdad es que esta iniciativa, ¿no? Muy interesante, no solo ya por la propia lucha por la igualdad que supone, sino también por el propio fomento de la cultura, de la poesía. Es un trabajo muy importante el que habéis realizado con ese fomento durante 2 décadas ya aquí en Ubrique. Sí. Así es. Y además el punto de humor lo pone Toto, ¿eh? De alegría, desde luego, ¿eh? De alegría y de humor, claro que sí. Pues, Antonia, que gracias por ese saludo, por haber participado con nosotros y nada, como siempre, bueno, enhorabuena por toda la colaboración que haces siempre que se te solicita, además. Gracias. Vale, gracias a ustedes. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Antonia. Pues, Antonia, por ejemplo, y así, bueno, pues hasta 20 o más de personas que están ahí, ¿no?, cada año, porque se trata de personas que una vez que participan, así que bueno, ya van repitiendo, ¿no? Lo comentamos también, ¿no?, con el caso de los hombres y incrementándose, bueno, pues los poetas y poetisas que van conformando ese colectivo y que van repitiendo cada año, ¿no? Sí, además lo bueno también es que desde hace, no me acuerdo cuántos años, Ana, estamos dando los cursos, ¿no? Sí. Ya hace unos cuantos de años. Que damos un cursito a lo mejor de 1 mes, 2 meses, y eso también nos ayuda mucho. Claro. Salvador, por ejemplo, ¿desde cuándo participa? De hace 4 años, sí. ¿Cómo surge la idea de participar? No, una de ellas, María Río, me dice, ¿por qué no te apuntas a la poesía? Y digo, pues a mí me encanta, me voy a apuntar. Y desde entonces estoy con ellos, pero le agradezco bastante porque me aguantan. Me aguantan bastante bien. Salvador, que además es una persona con muchas inquietudes culturales, con él hemos conversado muchas veces, por ejemplo, en torno al mundo del carnaval, ¿no? Sí. Pero evidentemente, bueno, con iniciativas que gracias a estos eventos... La fotografía también, ¿no? También hemos hablado en otras ocasiones. Y bueno, pues son eventos que te posibilitan a todos vosotros, ¿no? El plasmar esas inquietudes, claro, ¿no? Claro. Bueno, pues todo ello en torno a esta cita en la que decíamos se va a presentar Del Rosa al Violeta 2, este libro conmemorativo, recopilatorio de los 20 años, y comentaba Antonia que la recaudación va para una asociación, ¿no? Bueno, la recaudación entre... ha habido un consenso de los dos grupos y esperemos que pueda hacer vendido todo lo que hay y ir para la investigación de la lucha contra el cáncer. Por tanto, para la Asociación de Española contra el Cáncer. No. O la asociación local. Dame tu mano. Ubrique, dame tu mano. Ubrique, dame tu no, mano. No, nosotros... Sí, no pasa nada. Estamos percibiendo que bueno, que todavía pues puede ser que un dinero, una parte del dinero se derive ahí y otro se derive... lo que se ha acordado para la investigación de la lucha contra el cáncer. Sí, en definitiva el objetivo es contra el cáncer y bueno, pues la vía puede ser por un colectivo o por otro, pero en definitiva con ese fin. ¿Y el precio del libro? Pues el precio del libro, viendo nosotros ahora mismo los libros que se han presentado... O un donativo, no sé si va a ser colaboración o lo que se quiera, o se va a poner un precio. No, se le va a poner un precio. Sí, va a tener una salida de 10 euros. Muy bien, pues desde luego lo merece por la causa y por todo el trabajo que hay detrás y la ilusión claro. y la trayectoria, ¿no? De tantos años atrás. Sí, Manuela, ¿me querías comentar algo más sobre...? Sí, no, que ese fue presentado el otro día, 12 euros. Ese es otro. Otra de las presentaciones dentro de lo que es el... Sí. Además, en marzo por la igualdad. Sí. También ha sido dentro de los actos. Hay que decir que, como comentábamos al principio, este encuentro poético forma parte, ¿no?, de marzo por la igualdad desde sus inicios. ¿Qué os parecen las actividades, por ejemplo, programadas este año? Pues las actividades han sido... el 8 de marzo, concentración en la plaza del Ayuntamiento, a las 12 horas, bajo el lema común imparable y lectura del manifiesto acordado por las diputaciones provinciales. Asimismo, se llevará a cabo la iza de la bandera feminista en este lugar de encuentro para visualizar el parón huelga convocado por el 8M. Después hubo un taller de aproximación a la pintura surrealista realizada por mujeres. Tres pintoras sin sombrero. Se trata de una actividad de área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique que se encuentra englobada dentro de la Agenda Provincial para la Cultura. Planea 2019 de la Diputación de Cádiz. Eso tuvo lugar en el IES Francisco Fató. Y después la presentación del libro de la escritora arcense Pepa Caro Gamasa el día 15 a las 20 horas. Y el día 16 la presentación del libro de la escritora uriqueña Ana María Venegas Bazán a las 12 horas. Lo siguiente ya es nuestro encuentro de mañana y ya las actividades culminan el 27 de marzo con un encuentro de asociaciones de mujeres provinciales en el Palacio de Congresos de Cádiz. Yo quería añadirle a eso el acto que hubo el día 8 en la Avenida España de un colectivo de personas, tanto de hombres como de mujeres, para celebrar ese día y de la forma de manifestarnos aquí en Ubrique, como en otros sitios hubo manifestaciones, pues esa fue nuestra manifestación aquí en Ubrique, de la lectura de diferentes escritores, fueron poetas o fuera narrativa, y estuvo muy bien ese acto en la avenida, que no viene recogido ahí en el programa. Sí, lo cierto es que ha habido iniciativas culturales, formativas y también reivindicativas. Concretamente lo que dice Ana, pues fue por dos plataformas más o menos que se unieron y convocaron ese encuentro de texto de escritura y se le dio lectura. Sí, lo comentamos aquí, además es una forma de unirse a esa jornada de huelga general, ¿no?, que se desarrolló durante ese 8 de marzo. Comentamos, el 27 de marzo habrá un encuentro provincial en Cádiz, pero hablando del colectivo, es otro evento distinto, pero hablando del colectivo de poetisas, siempre aprendiendo, decíamos que desarrolláis, participáis en iniciativas a lo largo del año, y por ejemplo, ¿no?, lo comentaba también al principio Salvador, en octubre participasteis, ¿no? Os suelen llamar, después ya de esa trayectoria, soy bastante conocida además, ¿no? Sí, hemos estado muchos años participando en lo que organizaba la escritora Carmen Caladero, que eran encuentros provinciales de recitales poéticos, y hemos estado muchos años participando. No sabemos ahora estos dos o tres últimos años si es que la mujer ha dejado de tener ese convenio con Diputación para hacer los circuitos provinciales, pero de hecho, pero si este año pasado pues nos invitaron, es la primera vez que se ha hecho en el Centro de la Mujer de Cádiz, que eso depende del Instituto Andaluz de la Mujer, y se ha hecho el día de la lectura, se ha hecho una lectura, digamos, feminista, porque solo han sido textos de mujeres que reivindicaban la lucha por la igualdad. Entonces, nuestro grupo fue llamado para que participáramos allí y solamente podía intervenir una del grupo, y se decidió que le propusimos a una de nuestras compañeras que fuera ella la que le diera lectura a la escritora que le tocó. Y la verdad que estuvo muy bien. Decíamos que en el acto de mañana, en el encuentro, unos 18 participantes, pero en cuanto al colectivo, ¿cuántos integrantes sois? ¿Más o menos ese número? Más o menos ese número. ¿Y soléis reuniros, por ejemplo, al cabo del año? Que no solo, ya decimos, lo que es el encuentro poético, sino que os mantenéis en contacto y desarrollando iniciativas durante todo el año, ¿no? Sí, no es que tengamos reuniones periódicas programadas, pero sí nos reunimos en cuanto que tenemos alguna perspectiva de algún acto, de alguna actividad. Entonces nos reunimos, seguimos con los contactos, tenemos el curso que se hace todos los años, que antes pues nos vemos a ver cómo se va a hacer el curso, quién son los que se van a participar en el curso. O sea que siempre que hay algún movimiento, ahí tenemos la reunión. No la tenemos periódica, pero sí nos reunimos bastantes veces durante todo el año. Cada vez que hace falta hay reunión, y además son un buen número, ¿no? Somos fieles. Y hay que decir que, hablando de cursos y demás, en los propios cursos también se puede observar, bueno, pues eso tan importante que decíamos, ¿no?, la participación de mujeres y hombres, por ejemplo, en ese curso de yoga, ¿no?, que por parte de Performación se está desarrollando. Sí, ese el curso de yoga está anunciado que nos llegue desde la Federación de Mujeres de la Tierra, un curso de creación de página web. Eso va más enfocado a personas, que mujeres que estén buscando un empleo, porque va a tener su titulación. Entonces, han empezado ya esos cursos, pero lo han empezado por orden alfabético, así que hasta que no se ubique, pues no llegará aquí. Los últimos. Ha empezado a Alcalá, Algar, y me daban el otro día. Hay que esperar a la U. Las noticias son 19 pueblos, 19 asociaciones las que están federadas. Pero estaba confirmado de todas maneras, ¿no? Así que a lo mejor se van a impartir esos cursos, se van a impartir entre 2019 y 2020, llegarán algunos. Pues creo que tenemos más oyentes que quieren participar. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con María Isabel Rubiales. María Isabel, ¿qué tal? María Isabel también, integrante, también, ¿verdad?, del colectivo, y desde el principio. Nuestra compañera. No, desde el principio no. Bueno, en los últimos años al menos, ¿no? Sí. Pues María Isabel, cuéntenos qué quería comentar. Pues precisamente eso, que yo me uní al grupo hace poco, comparado con el tiempo que ya llevan, aunque escribo desde hace mucho, y me uní cuando mi situación personal me lo permitió. Y mi intención fue, y sigue siendo siempre, aprender, y aprender y aprender, porque no considero que, aunque escriba, pues lo haga del todo bien, y aunque lo hiciera, aunque fuera cualquier poeta ya experimentado, todo el mundo está en fase de aprender, y yo la primera. También decir que los cursos anteriores fueron que le doy mucha importancia a la realización de cursos, que los anteriores, según tengo entendido, por las dos personas que están, bueno, pues también por Salvador, pero principalmente por Ana y por Manuela, que llevan más tiempo, los cursos los solicitan a través de Profermación 94 y los pagaba el ayuntamiento. Este año, pues, nos los ha impartido don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina y de forma gratuita. Y también decir que admiro y aplaudo a los que llevan trabajando tanto tiempo y de forma tan intensa, y animo a asistir al acto de mañana, porque lo que escribimos, aunque no estemos muy experimentados y no seamos buenos poetas o poetisas, lo hacemos con el corazón, y creo que merece la pena leer el libro. Y bueno, escuchando mañana en lo que hemos escrito este año, o lo que hemos decidido leer, porque no hay por qué leer lo que se ha escrito este año, sino leer cosas que tú tengas escritas, y también animo a la compra del libro por su contenido y por ser para una buena causa. Pues nos quedamos con ese mensaje, María Isabel, que bueno, ya ha realizado alguna publicación, de hecho, bueno, el publicaciones dentro de lo que son los cuadernillos, sí. En estos en los cuadernillos años. nada más sí, yo en no... los cuadernillos y ahora en el libro también. Sí, yo en los cuadernillos, pues estar, o sea, lo que se publica en el libro, se publica un poema mío porque salió en el cuadernillo de hace 2 años, y en el cuadernillo de este año sale lo que leí el año pasado. Igual que lo que leemos este año saldrá en los cuadernillos del año que viene. Decíamos que una iniciativa, ¿verdad?, muy destacada para el fomento de la cultura y de la poesía en nuestra localidad. Pues sí, es muy destacada, es digno de admirar el trabajo que llevan haciendo ellas desde hace tanto tiempo, y yo he visto muy bien de la invitación que han hecho a que el año que viene o en años sucesivos sean jóvenes y niños quienes se unan también, porque esa es la savia. Si nosotros, que vamos creciendo y casi todas somos mayores, llega un momento en que dejamos de escribir, tiene que haber gente nueva que se una a nosotros. Y una de las iniciativas que habíamos pensado ayer era en los libros que el ayuntamiento se queda para repartir a los colegios, pues ofrecernos algunas personas en ir a los colegios a presentarles libros, a incentivarlos en la lectura de poesía, incluso en la escritura de poesía. Pues María Isabel, muchísimas gracias por haber participado y enhorabuena por esas inquietudes, por esas iniciativas. Y gracias por... Enhorabuena más que nada a ella, ¿eh? A todos en conjunto, porque estáis participando, bueno, y colaborando, claro que sí. Por supuesto, también a ella, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, gracias. Pues ahí está, la verdad es que lo estamos comprobando, ¿no? Como hay un buen número de personas que están ahí poniendo su granito de arena para que esto salga adelante y tenga esa continuidad que está teniendo, ¿no? Respecto a lo que decía nuestro compañero, y ha dicho también ella, que hacia enfocar las cosas también hacia los más jóvenes, pues tenemos que decir que también en el hogar del mayor, unas cuantas de mujeres hemos hecho un taller de lectura. Llevamos ya 3 libros leídos. Entonces, el colegio Fernando Gavilán solicitó al hogar del mayor que si precisamente había allí algún taller de lectura para que fuéramos a leer a los niños al colegio. Sí. Fuimos 6 personas, en ese taller no se ha incorporado ningún hombre todavía, pero fuimos 6 mujeres al colegio Fernando Gavilán, y ellos nos leían a nosotros lo que ellos habían escrito, y nosotros se lo devolvíamos a ellos en nuestros escritos. Y este año, pues este año han traído los niños al hogar, y la lectura se ha hecho en el hogar. Entonces, eran como unos cuentos con adivinanza, y la profesora nos facilitó a nosotras los cuentos, y ellos respondían, digamos, a la clave, ¿no?, que era adivinanza. Sí. Pues gran iniciativa y además que une a las distintas generaciones, ¿no? También es importante. Pues yo creo que hemos comentado todos los detalles al respecto de lo que va a suponer ese 21º encuentro poético. Manuela, ¿querías apuntar? Sí, decir que el libro se presenta mañana, que a lo mejor mañana no van a estar disponibles todos para ponerlo a la venta, pero que se pondrán en la librería y en la oficina de turismo. En los próximos días, ¿no? En el momento que estén todos ya hechos, ¿vale? No, ellos están. ¿Sí? Que si faltara el libro en el acto, pues eso, pues a la venta se van a poner en la librería Dubrique y en la oficina de turismo. Muy bien, pues lo tenemos en cuenta. Y darle las gracias anticipadamente a todas las personas estas fieles que tenemos, que nos acompañan año tras año y que les gustará la poesía cuando van todos los años con nosotros. Y a todos los que nos rodean este acto, que nos ayudan a hacer posible, como es la Peña Flamenca, que nos ofrece su salón desinteresadamente, al Ayuntamiento de Ubrique, que nos apoya también en esta iniciativa de celebrar este día, que mañana es el Día Mundial de la Poesía, que por eso escogemos ese día, esa fecha, 21. Lo habíamos comentado, sí. Eso es. Y en general al pueblo de Ubrique, que es el que nos arropa en este acto. Y por cierto, para aquella persona que nunca haya estado en este encuentro, se trata de invitación general, cualquier persona puede acudir. Claro, sí, las puertas están abiertas, mientras que haya sitio para entrar. El aforo no es muy grande, el de la peña, pero vamos... Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas y todos los que podamos entrar, allí estaremos. Hay así que se le hace la invitación a todos, en general, a todo el pueblo, a hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, a todos en general, muchas gracias. Y para finalizar, Ana Manuela, nos vamos a quedar con pues una intervención por parte de Salvador, ¿verdad?, para culminar, así que solo me queda, por supuesto, agradeceros que nos hayáis acompañado y nada, mañana disfrutaremos de ese nuevo encuentro. Que cuenta ya con 21 ediciones y con ese acto especial, además de la presentación de ese libro que recopila los poemas poemas publicados durante estas dos décadas. Así que les dejamos, por tanto, a nuestros oyentes con Salvador. Bueno, pues también me ha ocurrido escribir una cosita aquí para los niños. Entonces dice el título: Buscando la poesía. Un niño de 5 añitos le pregunta a su madre: Mamá, ¿qué es la poesía? Hijo, la poesía son muchas cosas. Por ejemplo, el sol, la luna, el viento, la lluvia, los pajarillos cuando trinan cantan su poesía. Los abrazos, los besos, el campo, el cielo, el mar, las flores y muchas cosas más que otro día te explicaré. Pues ¿sabes, mamá, qué es lo que más me gusta de la poesía? Sí, hijo, dime. Pues son los besos y los abrazos que me dais papá y tú durante el día. Sí, mi niño, siempre hay que dar muchos besos y abrazos, que eso es la quietud de la vida. Cuando el sol habla, todas las criaturas callan. El poema del sol es infinito. Manuela Jiménez Millán, Ana Rodríguez, Salvador Suárez, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a vosotros. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia. Con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural, a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Pasa consulta los viernes mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956 46 23 23. Consulta del Dr. González. la manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. Sábado 6 de abril, Mala Manera en concierto. No te pierdas el directo de la banda de Tarifa dentro de la agenda del Primavera Fusión 19. Mala Manera en Cubrique, el 6 de abril a las 10:30 en el Parque Rafael Alberti, con entrada libre y gratuita. Organiza la Delegación de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y el Centro de Información Juvenil. Colabora Radio Ubrique. En Ubrique, Informática Mancera. Una amplia gama de productos informáticos. En Informática Mancera, ordenadores, periféricos, accesorios, portátiles de las mejores marcas, consumibles, tablets y móviles. Somos distribuidores oficiales de la marca española BQ. Te ofrecemos un servicio técnico garantizado y especializado a empresas y particulares. Pide presupuesto sin compromiso. Informática Mancera. Estamos en Avenida Diputación 59, Camino de la Piscina. Teléfono 956-461190 o a través de nuestra web informaticamancera.com. Centro Médico Ubrique Salud, en calle San Antonio número 7 y San Juan Bautista. En Centro Médico Ubrique Salud, especialistas en fisioterapia avanzada, rehabilitación EPI y accidentes de tráfico. Y ahora, en Centro Médico Ubrique Salud, le ofrecemos reconocimientos médicos de conductores, cazadores y todo tipo de certificados médicos oficiales. Centro Médico Ubrique Salud, en calle San Antonio. Teléfonos 956-11-3297 y 655-08-6007. Monísima, en Avenida España 75, su tienda de moda y complementos. En Monísima ya tenemos la nueva colección en trajes de comunión, coronas, tiaras, diademas. Además, personalizamos todos los complementos. Adelántese, venga a conocer los modelos en trajes de comunión y complementos. Además, ahora en Monísima, segundas rebajas, grandes descuentos y prendas desde 5 euros.